Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hace 190 años nació el notable pintor y máximo representante del movimiento neoclasicista Martín Tovar y Tovar. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Emprendimiento, un 30% de la cartera crediticia de la banca pública estará destinada al programa Soy Joven Productivo. Cultura. Para afinar agenda, ministro Adán Chávez se reunió este jueves con autoridades de gabinetes culturales de todo el territorio nacional. A 203 años de la Batalla de la Victoria, este domingo la juventud se movilizará hasta el Palacio de Miraflores. Programación especial Fundación Casa del Artista realizará jornadas y actividades culturales para reivindicar a los cultores. Gala musical hoy sala José Félix Rivas recibirá un grupo de Palestina. Jornada Fiesta Animalista de Misión Nevado tomará la parroquia El Valle. Tradición, danzas y expresiones musicales, agrupación Vasallos de Venezuela se presentará en PDVSA La Estancia este sábado. Tradición popular, sinfónica, Francisco de Miranda estrenará en concierto piezas musicales de acento criollista. Cultura al Día. La juventud es presente y futuro, así lo destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ordenó este jueves que el 30% de la cartera crediticia de la banca pública estará destinada al programa Soy Joven Productivo. Hoy, Adán, los problemas de la juventud no son los que nosotros vivimos. Falta de oportunidad para ingresar a un liceo, imposibilidad de ingresar a una universidad, imposibilidad de mantenerse, de graduarse, de estudiar. No, hoy tienen garantizado su educación pública, gratuita, de calidad. Ahora los temas son otros, que los muchachos se gradúen a nivel técnico superior, a nivel universitario, a nivel profesional, e inmediatamente entren a desarrollar su carrera, o un ente público, o un ente privado, o en un proyecto de emprendimiento personal, colectivo, cooperativo, con el apoyo del crédito del programa Soy Joven. Para eso fue que creamos el programa Soy Joven en octubre pasado. Y ese programa ha sido todo un éxito. Ahora, ya lo probamos, ¿verdad? Ahora vamos a multiplicarlo. Asimismo, el jefe de Estado anunció que el día jueves 16 de febrero se llevará a cabo una Asamblea Nacional del Congreso de la Juventud, donde las propuestas deberán abarcar el ámbito cultural y social. Cultura. Este jueves, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, se reunió con los directores de los gabinetes culturales de todo el país, con el objetivo de acordar y afinar estrategias para el impulso de la actividad cultural a nivel nacional. Así lo informó el ministro en su cuenta de la red social Twitter. Primer encuentro del titular de la cultura con las autoridades para el impulso de la cultura en el ámbito territorial. Por su parte, el titular de esta cartera también se reunió este jueves con el canciller de Ecuador, Guillermo Lown, en aras de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones en materia cultural. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este 12 de febrero, cuando se cumplen 203 años de la Batalla de la Victoria, la juventud venezolana se movilizará desde Bellas Artes hasta el Palacio de Miraflores. La información la dio a conocer el presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, Ángelo Rivas. Nosotros, la juventud, esta generación que nació en revolución, los que nacimos con Chávez, tenemos motivos suficientes para conmemorar. Hemos corrido con la suerte de haber tenido un presidente atento a la juventud, como lo fue el comandante Chávez, como hoy lo es el presidente Nicolás Maduro. Cosa que, bueno, no tuvieron la dicha esos jóvenes de la Cuarta República, que eran reprimidos, eran asesinados, eran además violados sus derechos. A veces el hecho de haber vivido con Chávez les hace perder a la juventud la historia y la noción de lo que vivieron la juventud de la Cuarta. Si ellos entendieran o estudiaran cómo fueron reprimidos Jorge Rodríguez Padre, Fabricio Ojeda, todos esos jóvenes, porque nosotros, fino, pues nacimos con Chávez y nacimos un proceso revolucionario que garantiza la estabilidad al joven. Pero ¿dónde están los que dejaron su vida? Livia Gubernet, ¿dónde están esos jóvenes que en su momento lucharon para conquistar lo que hoy tenemos, que es el mundo social, un mundo socialista? El punto de partida de este recorrido por el Día de la Juventud será desde Plaza Morelos en la UNEARTE a partir de las 9 de la mañana. Con la finalidad de reivindicar a los artistas, cultores y creadores, la Fundación Casa del Artista realizará diversas actividades en atención integral y culturales, iniciando este viernes 10 de febrero con jornadas del Carnet de la Patria, afiliación al Seguro Social y de Salud. Así lo informó William Rivas, director de Proyectos y Atención Integral al Artista Nacional de la Fundación. Exactamente hoy, 10 de febrero, estamos arrancando Febrero Rebelde, que abarca todos los servicios de salud, servicio médico, la afiliación a la seguridad social a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Bueno, en celebración del plan de seguridad social que acaba de el presidente Nicolás Maduro Moro, Casa del Artista, presidida por Roberto Mesuti. En simultáneo estamos con el Estado Portuguesa, en el Estado Zulia, en el Estado Cojedes, en el Estado Bolívar. Asimismo, para el 14 de este mes ofrecerán un recital para celebrar el Día del Amor y la Amistad, teniendo como tema central el respeto a la mujer y la prevención contra la violencia de género. Posteriormente, para el jueves 23 de febrero, realizarán una toma cultural para intervenir con muchos colores, arte y grafitis el muro que rodea las instalaciones de la Fundación Casa del Artista. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. En el marco de la celebración del inicio de la lucha armada contra las fuerzas de ocupación israelí, el grupo Iztacal ofrecerá un concierto este viernes en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde el público asistente podrá disfrutar de música y danza palestina. La invitación es para toda la población capitalina que asista hoy al Teresa Carreño y disfrute de esta presentación, la cual iniciará a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los segundos sábados de cada mes, la fiesta animalista de Misión Nevado se despliega en distintas comunidades. Para esta oportunidad, se llevará a cabo en la parroquia El Valle, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esta jornada sabatina contará con atención médica veterinaria gratuita, jornadas de adopción de perros y gatos, así como un taller de alimentación alternativa. Finalmente, las personas podrán conocer las sanciones que se aplican por situaciones de violencia o peligro hacia la integridad de canes y felinos, esto por medio de un taller sobre maltrato animal. 12:14. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. PDVSA La Estancia recibirá este sábado 11 de febrero a la agrupación Vasallos de Venezuela, quienes ofrecerán una tarde de tradición, danzas y expresiones musicales. El público asistente podrá disfrutar de una fusión de costumbres a través de las diversas expresiones propias del carnaval. La cita es para este sábado a partir de las 4 de la tarde. Las instalaciones de PDVSA La Estancia te espera ubicado a pocos pasos del metro Altamira. Que conoce un llanero, que del verso improvisado, que del verso improvisado no vale. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Honda será el escenario donde este sábado a las 4 de la tarde la Orquesta Sinfónica Francisco de Miranda presente un concierto de nuevas versiones de temas criollos. Con entrada totalmente gratuita, el público podrá disfrutar de piezas recientemente compuestas por el maestro Orlando Cardoso, quien en relatos rítmicos conjuga magistralmente el cuatro y un conjunto de orquesta. Asimismo, el acento popular de las tradiciones sonoras venezolanas brillarán con la suite ecológica, una composición que tiene viola, clarinete, junto a dos orquestas. 12:15. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Flores Rojas, puño en alto. El 16 de febrero tendremos la marcha de los claveles que viene a Caracas desde el Panteón Nacional hasta la Plaza Alí Primera, porque Alí Primera es Venezuela y nos convoca a un canto. Bien, palabras de nuestro invitado de hoy, Gino González, es cantautor tradicional y combativo. Vamos a hablar un tema que nos llena de mucha alegría, de mucho orgullo. Es la Marcha de los Claveles Rojos en homenaje al cantor del pueblo Alí Primera, la cual se realizará este año en Caracas y en Paraguaná. Bienvenido, Gino, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Bueno, un gran abrazo, Alba Ciudad. Una vez más, hace algún tiempo que no conversamos con Alba Ciudad, pero importante el apoyo a la cantoría, a los cantores, que siempre está pendiente Alba Ciudad. Me siento parte de esa radio, porque siempre me dicen, te estamos escuchando en Alba Ciudad. Así es parte de nuestra familia, Gino. Hablemos también sobre este hermosísimo trabajo que se va a hacer el día 16 de febrero. Será el recorrido que se iniciará a la 1:00 p.m. desde el Panteón Nacional y culminará en la Plaza Alí Primera, la Marcha de los Claveles. La Marcha de los Claveles, como supongo que parte del país lo sabe, es un acto que se hace en Paraguaná, en Punto Fijo, donde el día de la siembra de nuestro del padre cantor Alí Primera se va hacia donde están sus restos a llevar un clavel rojo como él lo pidiera en alguna de sus canciones, ¿no? Nosotros en esta oportunidad, además de que se va a realizar la Marcha de los Claveles el 19 allá en Paraguaná, quisimos hacerla aquí en Caracas el 16 y el 17 a hacer una caravana hacia la misma caravana que se hizo cuando estuvieron los restos en el 85 de nuestro Alí aquí en Caracas hacia Punto Fijo, con distintos puntos donde nos vamos a detener en el camino, a recibir a la gente que quiera llevarle flores, ¿no? Ahora, esta decisión que esa Marcha de los Claveles venga a Caracas y esta caravana se dirija a Punto Fijo, no es como, digamos, una conmemoración más de las que tantas se hacen, sino que en esta oportunidad nosotros la quisimos hacer en relación a unas propuestas que tenemos como cantoría, como cantora, como movimiento cultural, como militantes de la canción, y forma parte que desde a mediados del año pasado, a mediados del año pasado, en 8 estados del país, con la asistencia de otros integrantes de los demás estados, nos hemos venido reuniendo, discutiendo para conformar una unión de cantores, una unión de la cantoría que hemos denominado Unión Necesaria de la Cantoría, ¿no? que asuma como proyecto la revolución cultural, pero que asuma como proyecto, como parte de la revolución cultural que toca a todos los sectores de la sociedad, inclusive chavistas o no chavistas. Nosotros nos definimos profundamente chavistas, así somos, pero entendemos que la importancia de una revolución cultural y un cambio de sensibilidad, de formación, de estética, de ética, en este momento de gran deterioro social del capitalismo mundial, donde a pesar de los grandes avances de objetos y muchos avances tecnológicos, el decrecimiento es proporcionalmente porque el decrecimiento en sabiduría, en solidaridad, en fraternidad, en patriotismo, pareciera que, que fuese al revés, ¿no? Nosotros lo enmarcamos en ese sentido, no solamente y ese día, estas actividades se realizan para lanzar, ya es nuestra primera actividad, digamos, formal y de masa, para lanzar la unión necesaria de la cantoría, donde están invitados toda la canción, desde la ancestral que nos identifica como pueblo, hasta aquella que cada día se escoja en la calle, en los barrios, pero que asuman, vuelvo y repito, como tema central la estética, la sensibilidad, el colectivismo, la solidaridad de formarnos, de andar juntos, de querernos como pueblo, que es muy importante, el llamado a la paz, por supuesto, de discernir nuestras diferencias en paz, que a todos nos llama, Ali nos convoca a todos y a todas, por eso no, nuestra frase principal es Ali primera es Venezuela. Así y vuelvo es. Y repito, no solamente los que cantan, sino los que son amigos de la canción, las radios en todo el país, las radios Ali primeristas, las radios que así estén un poco más alejadas, entiendan la necesidad de tener un país sensible, un país donde nadie esté pendiente cómo hace negocio con el otro, nadie esté tan pendiente qué es lo que le vende, nadie esté pendiente qué es lo que le roba, cómo le mete una zancadilla, donde no importa, donde importe tu casa, donde tú importes de la casa hacia adentro, de la puerta de tu casa hacia adentro, pero que importe la patria como tal, el país desde la puerta hacia afuera, el parque, la escuela, todas aquellas cosas que nos pertenecen en colectivo y que amamos, nuestros símbolos, la bandera, nuestros héroes, la patria como tal, pues eso es importantísimo en este momento y es nuestra tarea fundamental, ¿no? Unirnos en torno a eso, ¿ves? No sé si hay algo más que pudiera decirte. Sí, muchísimas gracias, Gino. Eres, bueno, muy querido y esas palabras están muy sentidas y sobre todo llenas de ese entusiasmo, llenas de Ali primera. Ali está vivo y tú eres un hombre combativo en tus letras, en tus canciones y en tu acción. También tenemos, no te vayas, Gino, también tenemos en línea a Manuela Moreno. Ella es integrante de la agrupación Sur Consciente. Manuela, bienvenida a Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por habernos dado la cobertura. Aquí estoy escuchando las palabras del Gino, un saludo, Gino. De verdad que recoge ahí en esa palabra todo el sentimiento, lo que significa este movimiento, este sentir, este trabajo que se ha venido haciendo desde el año pasado. Y bueno, todos sumados totalmente a esta gran convocatoria nacional. Así es, la marcha. Como lo decía Gino, es una fiesta de la creación, es el día de la fiesta de la creatividad. Eso es, tenemos que estar contentos y nuestro corazón conectadísimo allá con nuestro Ali Primera. El 16 de febrero se hará el recorrido, se iniciará a la 1:00 p.m. en el Panteón Nacional. ¿La gente tiene que llevar sus claveles o se les va a dar claveles también? La gente lleva sus claveles, la idea es justamente que se haga como se hace normalmente, espontáneamente en la ciudad de Paraguaná, ¿no? La gente lleva sus claveles, los niños llevarán sus claveles de papel periódico, con material de reciclaje. Realmente, y no solo el clavel, nosotros estamos convocando a todos los movimientos sociales, artísticos, culturales, grupos musicales, a que se expresen de la forma que se quieran expresar, pero que se expresen en modo canción, en modo Ali Primera, en ese sentir, en ese fundamento que Ali nos dejó a través de su obra. Entonces es una fiesta para que podamos expresarnos, para que podamos en ese momento enaltecer la obra de Ali, pero además asumirla como parte del trabajo que hay que hacer por la verdadera revolución cultural en Venezuela y en Latinoamérica. Bien, Manuela, al día siguiente se realizará también un concierto Ali Sinfónico. Será interpretado por la banda marcial Caracas. Lilia Vera estará presente. El encuentro será en el Parque Ali Primera a las 4:00 p.m. ¿Quiénes más van a participar, Gino? Además de ese concierto Ali Sinfónico, Lilia Vera en concierto luego de la marcha. Esas son las dos actividades. No quisimos recurrir en algunos errores no quisiéramos recurrir a algunos errores a los que a veces recurrimos. Ese es para aprender echando bromas. A veces que lo, entonces hacemos una actividad y son demasiados los cantores y las cantoras, toda la gente espera. No, nosotros queremos en este caso que sea de los protagonismos y esas cosas. Nosotros en este caso pensamos que Lidia Vera es la que más representante, que es de esa época, amiga, compañera de Alí Primera, y ese concierto además es un homenaje a Gloria Martín, otra gran cantora de esa época, combativa. Bueno, hay que conocer a Gloria Martín. Yo invito a que conozcamos la obra musical y teórica y de la sabiduría de Gloria Martín. Por eso es básicamente este allí, para no coparnos más allá. Muy bien, entonces fijamos el día y la hora. Vamos a fijar los días. El día y la hora. Va a ser... El día 16 de febrero, la marcha de los claveles del Panteón Nacional hasta la Plaza Alí Primera. El concierto. Detrás del Teatro Nacional. Esa marcha termina con el concierto de Lidia Vera, la gran cantora, homenaje a Gloria Martín. En el Teatro Nacional. En las afueras del Teatro Nacional, en la Plaza Alí Primera. Muy bien. El día 17 es el Alí Sinfónico, que se estará desarrollando en el Parque Alí Primera, en donde, bueno, van a haber muchísimos cantores invitados allí. No tenemos aquí exactamente la lista de los que ya están confirmados, pero sí sabemos que está Marta Dudier, que está Ana Cecilia Loyo, que está Ali Alejandro. Bueno, van a haber muchísimos compañeros cantores que han participado en los Alí Sinfónicos anteriores. Eso es el 17. Amaranta, el Sandino. Amaranta, Sandino, el día 17. Y el 18 ya sale para Paraguaná la marcha de los claveles de Caracas a Paraguaná. Esta marcha va a contar con 3 paradas y convocamos a todo el país para que se incorporen a esos puntos de parada donde va a pasar esa marcha, que van a ser el Ingenio Bolívar en San Mateo a las 10 de la mañana, 12 del mediodía, Morón en la refinería del Palito, y a las 3 de la tarde estaremos ya esperando llegar a la Vela de Coro, a la estatua de Alí Primera, a rendir el tributo a Alí, para entonces incorporarnos a la vigilia en Paraguaná a las 6 de la tarde. Muy bien, ¿quiénes están apoyando esta actividad? Bueno, esta actividad responde a Gino. Gino. Bueno, nosotros, el primer apoyo de esta actividad somos los que tuvimos esta iniciativa y que desde el año pasado andamos en la necesidad de organizarse, de organizar el canto, que no ande orejano, cimarrón, afinarlo como afinó Alí la canción. Hay que afinar la imagen en estos tiempos. Entonces allí buscamos a apoyo, además de los apoyos en los pueblos de los amigos de la canción y de los que hace muchísimo tiempo venimos juntos y juntas en la máxima organización de la vida, que es la amistad. Entonces recurrimos también a través de la amistad y de las afinidades ideológicas que tenemos y del corazón que tenemos a otras instituciones. En el caso de Silvio, en la magistratura, nos apoyó bastante el año pasado. Iri Valera, ahí en prisiones. Hemos hablado con Elías Agua, ha estado muy atento, el camarada Elías Agua, Adán. Bueno, todas las diversas instituciones que hemos recorrido. Y pero para esta actividad y después seguir en lo que ya significaría un canto. En esta actividad como tal es importante, yo quisiera reafirmarlo otra vez, que se entiende, decimos que Alí primero es Venezuela, porque Alí es nacional. Alí forma parte del sentimiento nacional, es uno de nuestros íconos en la canción en Venezuela y que debe unirnos a todos y a todas, independientemente de la posición política que se tenga. Nosotros somos chavistas, nosotros nos inspiramos en el pensamiento de Simón Bolívar y al pensamiento chavista. Eso todo el mundo lo sabe, ¿quién no sabe eso de mí? Pero consideramos que a Alí no le pertenece a nadie en particular. Sería bastante egoísta decir que Alí no es Venezuela. Alí somos y todas, y el que quiera venir, véngase aquí y marchemos como patriota, como venezolano, como venezolanas ante todo. Usted puede ser lo que usted quiere en esta vida, pero traidor a su patria no puede ser, ni ante venezolano, ni ante nacionalista, ni anti bolivariano, ni anti Alí Primera. ¿Qué es eso? ¿Cuándo se ha visto eso? Bueno, eso no puede ser. Entonces por eso nosotros independientemente de que estemos organizando la marcha, seamos nosotros que nos lo estemos haciendo, el llamado es, bueno, abierto. Alí primera es Venezuela y nos convoca a un canto, convoca al canto colectivo. Muchísimas gracias, Gino. Refresquemos la fecha y el día de los conciertos. Manuela, refresca ahí, Manuela. Manuela. Aquí estoy. Manuela aquí de la agrupación Surconsciente. Sí, vamos a recordarle entonces la fecha. 16 de febrero, marcha de los Claveles Rojos del Panteón Nacional hasta la Plaza Alí Primera por la Avenida Lecuda. 17 de febrero, Alí Sinfónico en el Parque Alí Primera. 18 de febrero sale la caravana de la ciudad de Caracas hasta Paraguaná. Los puntos de parada para que se lleguen los compañeros que están en el interior del país son el Ingenio Bolívar, 10 de la mañana, 18 de febrero, les recuerdo, 12 de mediodía, Morón, Refinería El Palito, y 3 de la tarde, la estatua Alí Primera, la que está allá en la Vela de Coro. A las 3 de la tarde estaremos pasando para llegar entonces a la vigilia en la noche en la Casa Museo Alí Primera en Paraguaná. Muy bien, para incorporarnos, Manuela, todos el 19 de febrero en la gran marcha de los Claveles Rojos en Paraguaná. ¿Redes sociales están activadas para esta actividad, para este evento? Sí, tenemos ya las redes sociales activas. El Instagram es Un Cantoría, todo pegado. El Twitter también Un Cantoría. Y en el Facebook, Unión Necesaria de la Cantoría, para que se acerquen y estén al tanto de todo. También por ahí quería comentar que nos están llegando saludos de compañeros, músicos, cultores de todas partes de Latinoamérica en acompañamiento a esta iniciativa de lanzamiento del Movimiento Un Canto. Muchísimas gracias. Éxitos, éxitos garantizados, Alí se lo merece y nuestro pueblo también. Entonces todos unidos con el claver, con ese clavel que simboliza Alí Primera el día 16 de febrero, desde el Panteón salimos en recorrida hasta la Plaza Alí Primera, que queda justo al frente del Teatro Nacional. Ahí va a estar la cantora Lilia Vera, en homenaje a la cantora también que es homenajeada, Martín. ¿Alguna otra cosa que agregar, Manuela? Bueno, creo que lo hemos dicho más o menos todo. El Gino también lo explicó muy bien de qué se trata todo esto y nada, simplemente convocarlos a todos que se vengan, que se sumen. Desde diferentes estados del país vienen también, se están incorporando compañeros cultores que van a acercarse el día de la marcha. Los llamamos a todos. 1 de la tarde en el Panteón Nacional, Alí es Venezuela y nos convoca en un canto. Muy bien, muchísimas gracias a Manuela Moreno, integrante de la agrupación Surconsciente, y Gino González, cantautor tradicional y combativo. Ellos nos dieron información sobre la marcha de los Claveles y ese concierto en homenaje a Gloria Martín, también en el marco de esa celebración. 12:32. Titulares. Emprendimiento. Un 30% de la cartera crediticia de la banca pública estará destinada al programa Soy Joven Productivo. Para afinar agenda, ministro Adán Chávez se reunió este jueves con autoridades de gabinetes culturales de todo el territorio nacional. A 203 años de la Batalla de la Victoria, este domingo la juventud se movilizará hasta el Palacio de Miraflores. Programación especial Fundación Casa del Artista realizará jornadas y actividades culturales para reivindicar a los cultores. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy viernes 10 de febrero de 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Luiger Loyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.

Tanto tiempo ya sintiéndome atrapada en una relación que no era para mí. Pero tu llamada vino de la nada. Eras un amigo y casi sin permiso tú te has convertido en un escape. Un lugar que no conoce nadie, donde el mundo somos dos, solamente tú y yo. Un escape. Un lugar que no conoce nadie, donde me vienes a buscar y me llevas a un lugar. Un escape. Un escape. No sé en qué momento vi con otros ojos la manera como tú me ves a mí, queriendo cada vez pasar más tiempo solos. Y sin previo aviso, casi sin permiso, tú te has convertido en un escape. Un lugar que no conoce nadie, donde el mundo somos dos, solamente tú y yo. Un escape. Un lugar que no conoce nadie, donde me vienes a buscar y me llevas a un lugar. Te has vuelto mi destino preferido. Un escape. Un escape. Te has vuelto mi secreto favorito. Un escape. Un escape. Tantas rutas alternas que me has enseñado y me guían a ti. Tú me sacaste de una prisión donde estaba perdido. ¿Quién iba a pensar que con una llamada todo cambiaría? Que yo sería tu refugio y tú serías mi salida. Y vienen más llamadas, buscadas, almohadas, pasar el día hablando entre las sábanas. A tu lado duermo profundo y se me olvida el mundo. Un escape. Y 42 minutos. Orgullo no va conmigo.

Durante su participación en el programa, el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, detalló que esta producción permitirá contrarrestar la campaña mediática emprendida por corporaciones internacionales que pretenden tergiversar su historia. El compañero Luis Brito García ha preparado un guión extraordinario que venimos en contacto con él y con el ministro Adán afinando en algunos detalles para muy pronto llevar a la pantalla. Lo mismo en la obra biográfica de Germán Sánchez Otero sobre la vida del comandante Chávez ha estado siendo también trabajada y ya un avance muy importante, y el propósito es que muy pronto nosotros podamos inmortalizar en el digamos celuloide esa gigantesca figura histórica del comandante Chávez. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Las 12 y 58 minutos. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha. Alba Ciudad, 96.3 FM. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Momentos de nuestra historia. Al rumor de clarines. Tras la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, liderada por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, una vorágine de movimientos sociales y cambios estructurales se sucedieron para marcar el renacimiento de Venezuela y devolverle el carácter de patria libre y soberana. Fueron los heroicos soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los que salieron a las calles para restituir, con una rebelión de vanguardia, el poder que había sido secuestrado por la clase gobernante de la época. Como Simón Bolívar dijo un día, Venezuela nació en un vivac, es decir, Venezuela nació entre soldados. Hace 25 años Venezuela moría, pero hoy podemos decir que el 4 de febrero resucitó, nació de nuevo entre soldados y seguirá viva en los cuarteles y en las calles. Hugo Chávez Frías, siendo el mandatario nacional, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, subrayó que los militares que participaron en ese movimiento bolivariano son los soldados de la independencia de Venezuela, quienes actuaron en consonancia con las causas emancipadoras que emprendieron los próceres de la patria, Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Claves del nuevo cono monetario. Los nuevos billetes exhibirán los rostros de líderes indígenas y héroes de la independencia de Venezuela. Francisco de Miranda en el de 500 bolívares. El negro primero en el de 1000 bolívares. El cacique Guaycaipuro en el de 2000. Luisa Cáceres de Arizmendi en el de 5000. Andrés Bello en el de 10000. Y el libertador Simón Bolívar en el de 20000. Conciertos, exposiciones, ferias, premios, cine, teatro, danza. ¿Y eso? Cultura al Día. Cultura al Día. Programa informativo que sigue a diario los planes de gestiones, balances y estrategias de los entes culturales más importantes del país. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por Twitter, @ Cultura al Día. Este rancito es homenajeado en Caracas por personalidades del teatro latinoamericano en 1974. Es un reconocimiento a su permanente creación como hombre de teatro, pintor, poeta, muralista. César Rengifo nace en Caracas en el año de 1915, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, entusiasmo que nunca se apagó a pesar de las duras circunstancias que atravesó en su infancia. Rengifo egresó de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue poeta, dramaturgo, artista plástico, periodista, titiritero, educador y consagró toda su obra

Thank you.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:23. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Oye! No me critiques, porque la lengua puede ser el peor castigo del cuerpo. Deja la envidia, porque todo lo que dices simplemente me hace mal. Yo duermo tranquilo todos los días.

con nuestra música venezolana. Sepas que mi amor era sincero, pero a ti no te importó toda mi angustia y mi ruego. No mendigo más tu amor porque soy un caballero, que si tengo dignidad que es muy propia del llanero. Y cuando damos amor que bien puro verdadero, ahora vagarás sin rumbo, sin cariño y sin consuelo. Cuando te vas, hay desespero. Cuando te vas, casi me muero. Cuando te vas, reír no puedo. Cuando te vas, no valgo medio. Hoy soy feliz. En cambio tú estás peor, porque no tienes ni una ilusión. Ahora sufres de desamor, por inmadura pagas tu error. Sigue cual barco y sin timón, no hay que jugar con el amor. Te olvido y quiero que sepas que mi amor era sincero, pero a ti no te importó toda mi angustia y mi ruego. No mendigo más tu amor porque soy un caballero, que si tengo dignidad que es muy propia del llanero. Y cuando damos amor es bien puro y verdadero. Ahora vagarás sin rumbo, sin cariño y sin consuelo. Cuando te vas, hay desespero. Cuando te vas, casi me muero. Cuando te vas, reír no puedo. Cuando te vas, no valgo medio. Alba Ciudad, 96.3 FM. 2:13. Rosa, rosa, rosa, Rosalía, guayaba del guayabito que se mantiene madura. Rosa, rosa, rosa, Rosalía, ay negra de mis amores, yo digna de la ternura. Rosa, rosa, Rosalía, conversa con el recuerdo en las tardes de chicharra. Rosa, rosa, rosa, Rosalía, es madrina del ocaso, comadre de la nostalgia. Guayabito, guayabito, guayabito, qué lindo es el guayabito. Guayabito, guayabito, guayabito, qué lindo es el guayabito.